quilates. Tú me enseñaste a ver la vida de manera distinta. Me enseñaste que con fe todo se puede hacer. Tú me enseñaste del amor, hay que entregarlo todo sin recibir nada a cambio. Y practiqué a caminar de la mano a tu lado. Me engañé al seguirte a ti con los ojos cerrados. Aprendí a olvidarme de mí para vivir tu vida aunque no fuera tan feliz. No me enseñaste a olvidarte. No me enseñaste, baby, cómo borrarte. No me enseñaste a vivir sin ti. Explícame que yo aprenderé. No me enseñaste a olvidarte. No me enseñaste, baby, cómo borrarte. No me enseñaste a vivir sin ti. Explícame que yo aprenderé a sobrevivir. Chocolates. Quieren.